Bienvenidos a Boomerang Dial. Si todo vuelve como un boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? ¿Cómo están? Ahí estamos, sí, saliendo, perfecto. Sí, se escucha muy bien. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero muy bien, aquí escuchándolos, andando bien por aquí. ¿Y ustedes cómo andan? Ahora mucho mejor. Ahí lo, lo agarramos. Ahí agarramos un bueno. Me parece. Bueno, Cari, ¿cómo andás? Acá te saludamos de Bariloche. ¿Qué trajiste para hoy? Bueno, hoy traje un tema que creo que nos ocupa a todos, que nos preocupa a todos, que por allí también nos encontramos con algunos usuarios de la vía que no le dan mucha importancia a esta cuestión. El celular al volante, el alcohol digital, así lo llamé, el alcohol digital, y el mito de la multitarea. Este mito que dentro del auto, como que nosotros somos máster en hacer muchas cosas a la vez. Entonces, traje esta propuesta para pensarla hoy, ¿no? En esto de reflexionarnos del tránsito. Bueno, hoy quería comentarles, hablarles desde la pedagogía del cuidado, algo que me importa mucho, que trabajo mucho, porque cuidarnos en la vida es cuidarnos la vida. El uso del celular es hoy por hoy la mayor desconexión con la vida. Qué paradójico, ¿no? Creemos que estamos presentes, pero científicamente estamos divididos. ¿Y por qué digo científicamente? Porque mucho de mi columna de hoy tiene sustento científico para pensarlo muy seriamente. Avanzamos con esto del mito de la multitarea y el alcohol digital. Hay que romper este gran mito. Cuando conducimos, debemos conducir. La multitarea humana no existe. Nuestro cerebro no es una autopista de varios carriles, es un cuello de botella. No hace dos cosas a la vez, sino que salta de una a otra. Ese es el costo de conmutación, el tiempo y la energía que el cerebro pierde en cada salto. Este costo de conmutación muchas veces la pagamos muy caro. Los aportes de la ciencia son clave. Estudios hablan de esta triple distracción que, para entender esto, hay que saber que el celular nos ataca por tres frentes, chicos. A prestar atención en esto. Aparece aquí el concepto de la ceguera por inatención. Esto no es solo una opinión, como les decía hoy, mucho sustento científico. La neurociencia lo explica a través de la ceguera por inatención. Estudios de la Universidad de Utah han demostrado que cuando el cerebro procesa una conversación telefónica, incluso con manos libres, la actividad en el lóbulo parietal encargado de la navegación espacial cae hasta un 37%. No es que no miremos, es que el cerebro borra lo que ven los ojos porque está ocupado procesando palabras. Atente con esto. Otro punto que plantea la ciencia es la distracción cognitiva y el tiempo de reacción. Para que se den una idea, un conductor que chatea mientras maneja tiene una respuesta de frenado más lenta que una persona con 0,8 a 1 gramo de alcohol en sangre. Apá. Fíjense este dato. De 0,8 a 1 gramo de alcohol en sangre se asemeja a la distracción al dar una respuesta en el chat del WhatsApp. La distracción cognitiva hace que tardemos entre 1 y 2 segundos más en reaccionar, lo que supone que a más de 40 kilómetros por hora, esos 2 segundos significan avanzar casi 22 metros a ciegas. Por allí metros más, metros menos, se discute, pero ese, el tiempo, el espacio que avanzamos es a ciegas, es el equivalente a media cuadra de nuestra ciudad sin control real sobre el vehículo. El otro punto que plantea la ciencia es el efecto o costo de la conmutación. Esto es del multitasking o la multitarea, que como les decía, es un mito. Científicamente el cerebro no hace dos cosas a la vez, sino que salta de una tarea a la otra a gran velocidad. Este proceso se llama costo de conmutación. Cada vez que miramos el celular y volvemos a la calle, el cerebro necesita unos microsegundos para reubicarse en el entorno vial. En esos instantes de reenganche, somos extremadamente vulnerables a cualquier imprevisto en el tránsito. Así que bueno, es un tema bastante complejo para tenerlo en cuenta en este boomerang vial. Y aquí les dejo mis tres consejitos del día. El modo conducir, siempre antes de subir al auto, como hábito, antes de poner primera, configuremos el teléfono. Hoy la mayoría de los dispositivos tienen el modo no molestar al conducir. Esto silencia notificaciones y avisa a quien nos escribe que estamos al volante. Y si no lo tenemos, guardemos el teléfono en la guantera o en el asiento de atrás, porque si no lo vemos, no nos tienta para responder ese mensaje que puede esperar. El manos libre, otro de los consejos, el manos libre no significa riesgo cero. Hay un mito también que debemos derribar. El manos libre no soluciona el problema de fondo. Aunque tengamos las manos en el volante, nuestra atención se divide. Una charla telefónica compleja nos quita capacidad de reacción y nos hace perder la visión periférica. La regla de oro es, si la charla es importante, detengamos el vehículo en un lugar seguro y conducir exige el 100% de nuestros sentidos. Y la otra, que aquí volvemos a recordar, nada de cebar mates ni manipular pantalla. No. A veces sumamos distracciones, el celular en el soporte para mirar el mapa y de paso tiramos la mano para otras tareas. Recordemos que cualquier acción que nos obligue a quitar la vista del camino o una mano del volante, ya sea para configurar el GPS en movimiento o cualquier otra actividad secundaria, multiplica el riesgo de un siniestro. La seguridad vial es, ante todo, una pedagogía del cuidado hacia nosotros y hacia los demás. Así que, niños, chicos, recordemos siempre que en el tránsito no estamos solos. La movilidad segura se construye con decisiones responsables en cada esquina. Recordemos, como bien dice nuestro eslogan del boomerang vial, todo lo que damos vuelve. Así que a cuidarnos en el tránsito, a prestar atención, a poner el teléfono a resguardo y resguardarnos nuestra propia vida y la de los demás. Nos escuchamos en el próximo boomerang vial. Chau, chau. Muchísimas gracias, Karina. Chau, chau. Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima.